si usted cumple las leyes de la homeopatía y el paciente se cura, usted tiene la evidencia. Por eso se llaman medicinas de la evidencia. O sea, a ver, explíqueme, la diferencia con la medicina tradicional es que la homeopatía es medicina de la evidencia, es decir, no parte de ensayos clínicos. Parte de ensayos clínicos, es decir, parte de ensayos clínicos para conocer la acción del medicamento. Se hace un ensayo clínico que se llama patogenesia, en el cual se administra la sustancia que se va a investigar a personas sanas, en forma doble ciego y randomizado. No sé si el señor Mario Bunge lo conoce esto. ¿Qué sería doble ciego y randomizado? Doble ciego se da a una parte de los experimentadores, se le da el medicamento. A otra se le da placebo. Uh-huh. Y el investigador, y eso es al azar. Sí. Y el investigador no sabe, a veces ni siquiera la sustancia que se está investigando. Y por otro lado no sabe quién está tomando la sustancia y quién está tomando placebo. Y esas sustancias, dadas en dosis muy diluidas, infinitesimales, producen síntomas en personas sanos. ¿Eh? Y se hacen experiencias generalmente multicéntricas en muchas partes del mundo, con lo cual se va corroborando la capacidad farmacodinámica, si es que la tiene, a veces no la tiene, de las sustancias. ¿Y qué síntomas son capaces de despertar? ¿Y por qué muchas veces el investigador ni siquiera sabe qué es lo que está probando? Para que después él... Para que no esté influenciado, para que pueda saber los síntomas que son realmente despertados por la por la sustancia y no un efecto placebo. Está bien. O sea, para que él pueda en su análisis clínico decir si a este paciente le pasó tal cosa. Claro, entonces eso es muy científico, ¿se da cuenta? Y entonces usted va, digamos, conformando la acción farmacodinámica de la sustancia porque es capaz de tratar tales o cuales sensaciones, sentimientos, síntomas, malestares. ¿Se da cuenta? Cuando usted se lo administra a un paciente, pues bien, es decir, le produce y estimula su acción, su reacción de curación. Ahora, otra cosa que decía Bunge... Es por similitud, por similitud de síntomas. Cuando el paciente tiene los mismos síntomas que es capaz de producir el remedio. A ver, explíquemelo de nuevo eso. Usted tiene un remedio, como pongamos el que produce el dolor de cabeza con ciertas modalidades. Sí. ¿Cierto? Dolor de cabeza que aparece a la mañana, que se agrava con el movimiento, que mejora poniéndose cosas frías en la cabeza, en fin, que aparece frente a una emoción, por ejemplo, una bronca, una cólera. Entonces, esto pertenece, tenemos que buscar qué medicamento produce esos mismos síntomas para el otro paciente. Usted le da al paciente y se estimula el proceso de curación natural. O sea, un medicamento que produce el paciente. Sí. Aparte tenemos la medicina veterinaria, los animales, que está muy avanzada, y donde las comprobaciones son excelentes, y también aún en la botánica, en los vegetales. Otra de las cosas que decía Bunge es que la concentración que tienen los medicamentos homeopáticos es tan infinitesima que de ninguna manera puede modificar nada, no puede modificar la conducta de ninguna célula. Bueno, eso es lo que piensa él, pero quiero ver qué experiencias ha hecho para comprobarlo, porque el poder del infinitesimal lo estamos comprobando permanentemente, con la física cuántica, con la física atómica, es el infinitesimal lo que está produciendo esas energías. Entonces yo quiero saber qué experiencias y qué experimentaciones personales o con experimentadores ha realizado el del señor Bunge para hacer esas afirmaciones. Hemos tratado de comunicarnos con él, hemos tratado de debatir, jamás se ha dignado a contestarnos. No, porque no los tiene en cuenta. Exacto. No, porque la posición de Bunge es que directamente habría que darles la espalda, por eso se... Bueno, pero... Por eso la ira. ¿Ustedes cuáles son los elementos, las comprobaciones que ha hecho, las experimentaciones que ha hecho para afirmar lo que afirma? ¿Cuáles han sido? Nunca las ha presentado. No, es lo que dice quizás desde... Es una elucubración teórica. Claro, puede ser. En realidad dice que se está partiendo de un método equivocado. Es decir, por eso le digo, cuando la realidad le da una evidencia, usted tiene que buscar la causa de la evidencia, no negarla. Uh-huh. Aunque contraríe su teoría. Uh-huh. Sí. ¿Se da cuenta? Porque la verdad es la naturaleza. Si la naturaleza contraría la teoría, hay que cambiar la teoría, no la naturaleza. Esto ya lo dijo Claude Bernard, el gran investigador científico. Entonces no podemos largar, empezar con prejuicios y preconceptos, que no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Un investigador, un científico, nunca puede decir que no puede ser. Un científico tiene que averiguar, tiene que investigar, tiene que estar abierto, tiene que incorporar los conocimientos. Si lo quiere desechar, tiene que comprobarlo. Otra cosa que dice que, según Bunge, lo que dice que no tiene la homeopatía, que diría si es cierto o no, es comprobación del daño del medicamento. Que un medicamento alopático, medicamento descubierto por método científico, lo que dan los médicos, tiene por un lado, después de experimentaciones, las últimas experimentaciones son, bueno, los beneficios son estos, los perjuicios son estos. Eso no tiene nombre. Por eso es el de ignorancia total del señor Mario Bunge, al cual le ofrecimos darle información. Es increíble, ¿no? Realmente, ¿eh? Porque que diga eso, el medicamento homeopático no es dañino. Y esa es la gran ventaja que tiene sobre otras formas médicas. ¿Y por qué no es? Porque, y porque actúa, estamos actuando a nivel submolecular. El medicamento homeopático produce trastornos, aparentemente, porque tampoco se conoce el efecto íntimo. Hay cambios en la conformación molecular que el organismo tiene forma de reconocerlos. Es una información que el organismo la interpreta cuando hay similitud. Ahora, sí, lo que yo le pregunto, si un medicamento homeopático es capaz de modificar algo, sí, que de hecho lo dan para que modifique algo, ¿por qué no lo podría modificar negativamente? No hay acción negativa. Puede haber lo que se llama reacciones de agravación homeopática, que eso sí se ve. ¿Pero por qué no hay acción negativa? Porque no hay sustancia. ¿Y si no hay sustancia, por qué reacción positiva? Ah, bueno, porque usted piensa con la mentalidad materialista. Sí. Pero más allá de la materia también hay acción energética. La materia es energía, nosotros vamos a la energía. Pero a través de una sustancia, de una materia. A través de una sustancia y de la esencia de la sustancia. Hay comprobaciones hechas, por ejemplo, inclusive con resonancia magnética, sobre una dilución homeopática y una solución de alcohol-agua, y son totalmente diferentes. Y sin embargo, químicamente son alcohol-agua. ¿Se da cuenta? ¿Y a qué responde? Bueno, ahí está, pregunta al señor Mario Bunge. No, le pregunto a usted, Mario Bunge, directamente no quiere ni hablar del asunto. Bueno, que empiece a ser científico, por favor, dígale. No, pero por eso le pregunto. Que empiece a ser científico, tiene que averiguar. No, está bien. Por eso es la duda que me genera. ¿Por qué solo puede generar o bien algo inocuo o bien un efecto positivo y nunca algo negativo? Porque estamos actuando, nosotros le damos una información al organismo. Esa información es submolecular. El organismo la interpreta, sí, y produce los procesos de curación. ¿Y si lo interpreta para otro lado? Siempre y cuando, fíjese, siempre y cuando el medicamento sea presentado en similitud con los síntomas que tiene el paciente. Porque si no, no produce nada. Sí. No produce ningún efecto. Con lo cual muchas veces estamos cambiando de medicación para conseguir el efecto porque nos equivocamos, porque no es tan fácil la cosa. No es tan fácil como la medicina oficial, que usted si tiene diarrea le da un antidiarreico, sí, si tiene tos le da un antitusivo y si tiene dolor de cabeza le da un analgésico. No es la cosa así. Ahora, sí, ahora, ¿y si agarra para otro lado? Es decir, ¿usted por qué me dice que no genera efecto negativo? Porque clínicamente está comprobado que no genera. Mire, una medicación no es que puede dar efecto negativo, no puede dar lesiones, por ejemplo, pero puede dar sensaciones negativas muchas veces cuando el medicamento no corresponde. Sí, pero no lesiones. Pero no lesiones, no, nunca puede lesionar. Inclusive, yo le dije cómo se estudian los medicamentos, uh-huh, en las personas sanas. Las personas, sí, sanas no hacen lesiones. Uh-huh. Lo que nosotros conocemos de ciertas sustancias que tienen capacidad de lesiones son por experiencia clínica o por su acción toxicológica. Claro. Eso, es decir, los medicamentos homeopáticos no tienen capacidad toxicológica, no tienen por el bajo nivel de concentración. No tienen capacidad toxicológica. Y es por el bajo nivel de concentración. Por la gran dilución. Por la gran dilución. Es una dilución, pero con una preparación especial, ¿eh? No es una dilución solamente diluir, sino que hay que diluir y hacer otras cositas. ¿Qué es eso? Doctor Draiman. Pero experimente, sin atenderse. No, está bien, está bien. No, yo no creo ni dejo de creer. Sencillamente quiero entender. Eso es más científico, ¿ves? Eso es más científico. Eso es más científico. Alguna vez fuimos a presentar nuestra medicina a la Facultad de Medicina acá de Buenos Aires, ¿no? Y un muy jerarquizado A ver, espero que antes que me diga nada, yo me quiero que quede claro, es decir, es que por ahí vuelvo al inicio. ¿La homeopatía es una cuestión de fe? No, ¿verdad? Bueno, por eso le estaba diciendo. Entonces, estamos por dar un curso de posgrado en la Facultad de Medicina, ya teníamos la autorización del decano y todas esas cosas, pero teníamos que ir a este profesor que era... Se iba a dar en el Hospital de Clínicas, informativo para quinto y sexto año, y este profesor, que era el director del Hospital de Clínicas en aquella época, me dice, mire, le dimos muchísimas cosas para que supiera. Me dice, no, mire, la verdad que puede ser, pero yo no creo. Entonces yo le digo, pero usted me... ¿Creer o no creer es una cuestión de fe? Eso es para la religión. Usted me tiene que decir, no sé. ¿Se sabe o no se sabe? Yo le pregunto al señor Mario Bunge si sabe o no sabe. No puede decir que no cree o que no puede ser a priori. Para desechar algo, bueno, muy bien, vamos a desecharla. Todas las veces que han tratado de desecharla han fracasado. O sea, no es una cuestión de fe, no me fatiga, está claro. No, pero para... Escúcheme, ¿fe en qué? ¿En tratar un animalito y que se cure? No, como me está diciendo... Hasta los peces, yo los homeopatía. No, está bien, pero ¿sabe por qué le pregunto? Porque como me dicen, o sea, concretamente la homeopatía es trabajar con elementos materiales en un gran nivel de dilución, que lo que hacen es generar movimientos energéticos positivos del cuerpo. Exactamente. Digo. Y la idea es que lo que enferma, cura. Lo que enferma, cura, ok. Siempre y cuando que haya similitud de síntomas. Digo, hasta tanto, digo, ¿cuánto tendrá que ver la fe que lo tenga para que esos movimientos energéticos ayuden? Bueno, eso también en los bebés también. Escúcheme, los bebés también usted va a tener fe, claro. O en los niños va a tener fe, o en los perritos, en los gatos, en las vacas, en los caballos va a tener fe, sí. En los peces tiene fe, en las plantas también tiene que tener fe. No, yo le pregunto, ¿no? Está bien, sí, es verdad. Puede haber, como en todos los casos, no solamente en la medicina homeopática, que hay gente que, bueno, que se brinda y, bueno, y puede tener también efectos, digamos, por sí, también con la medicina homeopática. La confianza que le tiene al médico. Claro, totalmente. Sí, usted sabe que la confianza que le tiene al médico también es curativa, sí, pero no solamente en la medicina homeopática, todas.